sana el rey. Y a la reina también. Al príncipe de Asturias. Y a la infanta Elena. Dios sana al rey. Y a Jackie Urdangarín. A Jaime de Maritza. Secuaces y a los demás que nos den. Dios sana al rey y a la infanta Cristina, a los duques de Lugo y a los duques de Palma. No me voy a olvidar que los salve también a Felipe Juan Froilán, de todos los santos y a los que vengan de. Yeah!